¡Vamos, grita! ¡Grita! Los muros se caen en el nombre de Jesús. Cuando el pueblo gritó, los muros cayeron. Fue cuando el pueblo gritó que cayeron los muros. Hoy todo muro en tu vida cae. Hoy todo muro es removido. Hoy todo cimiento es trastornado. Revolución y el poder de Dios. Hoy nos levantamos, Padre, delante de tu presencia. Tu pueblo se levanta y hoy cree y hoy resplandece delante de ti. declarando en este momento que todos los tumores que están aquí salgan fuera en el nombre de Jesús. Yo mando en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de pesadez fuera en el nombre de Jesús. Spirit of heaviness, out in Jesus' name. Spirit of depression, in Jesus' name, out. By the power of the name of Jesus. By the power of the name of Jesus. By the power of the name of Jesus. By the power of the name of Jesus. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo soy libre de los yugos, de las tinieblas, de los espíritus de iniquidad que vinieron a mí a causa de los pecados de mis antepasados. Hoy yo invoco el poder de la sangre de Jesucristo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. Y yo declaro que soy libre para servir a Dios. Yo no seré engañado. Yo no seré muerto por los pecados de mis antepasados. Yo me levanto con el poder del nombre de Jesús y declaro: soy libre, soy libre, soy libre. Esto no es solo para nosotros. Esto es para muchos que están allá afuera.